La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El 22 de mayo se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad y el Perú, país megadiverso, no pudo estar ajeno a esta importante fecha. En países como el nuestro, son las comunidades indígenas las que más se valen de esta riqueza natural para su sustento diario. Conversamos con Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, quien señaló por qué es importante la biodiversidad para los agricultores de los pueblos originarios del Perú. Para nosotros como campesinos indígenas que vivimos en vivo, mantenemos esta diversidad biológica, creo que es de poner en alto el reconocimiento al que cuidan nuestra diversidad biológica, porque son los únicos que vivimos en la chacra, en el campo. La agricultura siempre ha sido parte del desarrollo. Sin agricultura no habría, por ejemplo, no existiríamos en comer. Por lo tanto, la agricultura ha dado vida, la agricultura ha dado, generado inclusive, ha salvado mucha hambruna. Entonces, que sin comer no puede ser la población. Por lo que nosotros siempre decimos la pequeña agricultura, esa pequeña agricultura campesina indígena que está en el Ande, en la costa, en la selva, son los que generamos inclusive puestos de trabajo. Asimismo, advirtió la existencia de diversas amenazas contra la biodiversidad. Los que han fabricado, los que han hecho nacer estos agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes que contaminan la tierra, pues no han fijado que a quién van a afectar, quiénes van a ser perjudicados. No pensemos solamente en dinero. Los que fabrican estos agrotóxicos piensan más en el recurso, en la plata, cómo ganarse, pero no han pensado pues en esta diversidad biológica que tenemos en el campo de nuestra naturaleza. Este transgénico entra, aunque para muchos estudiosos, científicos, dicen que no hace daño, pero para nosotros es un dañino, porque están ahí mezclando, están utilizando laboratorios, y que van a, inclusive, aparte que van a contaminar, van a ser dueños, pues nadie nos entiende. Cuando este Monsanto va a querer entrar a nuestro país, va a dueñar, es el dueño de la semilla. Sin quien la autorice, pues no podemos sembrar que existe semilla en nuestro chacra, porque nos van a tirar multa. Aparte de estas grandes empresas nacionales, pues también parte que en la mina, pues también otro que destruye nuestra diversidad biológica en nuestro país. Huáscar fue muy crítico con el Estado peruano y pidió que este deje de priorizar los intereses económicos y se preocupe por cuidar la biodiversidad. Casi nada escuchamos, por ejemplo, al gobierno. No escuchamos al Ministerio de Ambiente, que se ha trabajado un poco, bueno, se pasó por alto nada más, bueno, diversidad biológica. Y eso, que hemos encontrado un funcionario que tiene interés, y tampoco no es peruano, ¿no? Es español, tiene interés, por ejemplo, de tocar ese punto, pero posiblemente cuando toca con fuerza este asunto, encontrará barreras que no quieren, por ejemplo, apoyar a este tema, porque si queremos visibilizar, estaríamos viendo desde ese punto de vista que la CNA plantea de que debe respetar, ¿no? Economía, sabemos cuál es su función, genera más recursos, se dirige a minas para más concesiones. Entonces, a ellos no les interesa nuestra diversidad biológica, no les interesa nada. Entonces, con tal de que haya dinero, que haya plata, que haya desarrollo, que unos cuantos llevan dinero, pero nuestra biodiversidad biológica está descuidado, ¿no? No está totalmente, no hay quien protege. En otras informaciones, en la región de Madre de Dios, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, denunció a José Achahuanca Callañaupa, alcalde de la localidad de Fiscarral, provincia del Manu, por amenazarlos y querer enfrentarlos a otros pobladores indígenas de la zona. María Elena Chinchiquiti, dirigente de FENAMAD a cargo del caso, afirmó que el alcalde los acusa por supuestamente quitar oportunidades de acceder al programa Beca 18 a otros pobladores indígenas. El alcalde decía también que como dirigentes éramos discriminantes y otras cosas, ¿no? Que había sucedido lo que es la Beca 18, entonces estaba dando una información incorrecta. Si bien es cierto, en las comunidades nativas se dio la Beca 18, que hubo una serie también de la evaluación, hace un poco difícil, ¿no? Para, más que todo, es el problema con el tipo a nivel de comunidades nativas, que si bien es cierto, no se ha realizado acá casi a nivel Madre de Dios. Entonces, el alcalde decía, ¿no?, que por culpa de Senamat, ahorita no, los muchachos, ahí se presentaron dos muchachos de Yonibato, ¿no? Una de ellas era Luz María, que por qué no había ingresado, que Senamat no había hecho los trámites correspondientes. Cuando eso ha sido totalmente falso, porque como federación que ha enviado todos los papeles a su debido tiempo. Chinchiquiti añadió que dichas maniobras tendrían un móvil político. A mi punto de vista, es que probablemente quiere hacer campaña nuevamente para este 2014, campaña política. Pedí al presidente de mi comunidad que él se quejó ante mí. No se ha dicho que este año más, o sea, después de que habló mal, dijo ya, este año, por favor, vuelvan a marcar, se vuelvan a votar por mí. O sea, es campaña política eso. Por otro lado, en Puno, continúa la controversia por el proyecto minero Santa Ana, suspendido desde el año 2011. Hoy, a 3 años del denominado aymarazo, la empresa canadiense Bear Creek insiste en acceder al distrito de Huacuyani, donde se planificó ejecutar el proyecto. La respuesta de la población a la fecha ha sido la negativa a su ingreso. Pablo Salas, dirigente indígena de Puno, sostuvo que la empresa canadiense pone condiciones al Estado peruano. La empresa minera Bear Creek, que son de capitales canadienses, y según dicen que son 500 socios canadienses, han puesto condiciones al Estado peruano. Le han dicho, si no nos entregan, si no nos habilitan el proyecto minero Santa Ana, que está ubicado en la provincia de Chucuito, frontera con Chile, Perú, Bolivia, nosotros no invertimos, no vamos a trabajar el proyecto minero Corani, que está ubicado en la provincia de Carabaya, para exportar el plata. Entonces, como el Estado gobierno está interesado en que haya inversión, en que viene a ver que invierte en los proyectos mineros para captar más fondos, lo que han hecho es habilitar y facilitarlo. Y por ello, el proyecto minero Santa Ana nuevamente van a tener que retomar. Para Salas, se trataría de un proyecto ilegal e inviable. El proyecto minero está ubicado en la cabecera de la cuenca de esa fuente del lago Titicaca. Es más, a una distancia de 50 kilómetros de radio del límite con la frontera. Todos proyectos mineros que están dentro de 50 kilómetros con la frontera no deberían concesionarse. Entonces, existe una norma legal, lo cual han violado. Lo otro es que no se aplicó la ley de consulta previa, salió. Tampoco se aplica el convenio 169 de consultarlos a los propietarios de las comunidades, y considerando que en toda esa zona hay una biodiversidad y ecosistema que alimenta a la ganadería, a la agricultura y a los pobladores de la zona. Entonces, esto se va a poner en riesgo con el proyecto minero Santa Ana. Eso está demostrado, sabe el Ministerio de Medio Ambiente, sabe la autoridad regional. Salas adelantó que la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, organización que hoy afronta una crisis de representatividad a nivel de sus dirigentes, participará de una medida de fuerza el 23 y 24 de junio junto a organizaciones agrarias indígenas del sur. Nosotros hemos tenido una reunión a nivel de organizaciones agrarias indígenas, principalmente en la zona norte quechua y también de la zona aymara, donde hemos tomado un acuerdo para el 23 y 24 de junio, un paro preventivo de 48 horas. Y esto, sumándonos a la convocatoria de la reunión de las organizaciones agrarias indígenas a nivel de Macrosur. Cusco viene trabajando a Prima y Puno a este paro de 48 horas que va a ser el próximo 24 de junio. En otro momento, conversamos con Martín Mamani, quien es docente agropecuario y poblador de la región Puno, sobre la reducción de la producción de chuño a raíz del mal tiempo y el cambio climático. Según Mamani, es el mal tiempo la causa principal de la baja producción, puesto que el clima no ha dejado de ser el mismo. Más que todo un cambio del tiempo, no diría un cambio climático. El clima es uno solo, es como decir Juan Pérez Valderrama, pero creo que lo sale ahí en sus elementos, sus componentes. El componente del clima, como lo digo, frío, templado, es constante, no, eso no varía. Lo que varía es el tiempo, entonces diríamos, no se altera el tiempo, el estado del tiempo, el comportamiento del tiempo, las heladas, porque hay extremos, hay momentos en que empieza a helar, ¿no? las alturas de clima, por ejemplo, Capaz, Macuyán, del norte, en el sur, llegan a 15, 20 grados, bajo cero, ¿no? Entonces, hay momentos también que está helando, el mismo Puno, mismo población que están a orillas, ¿no? Lo que antes no se notaba, también una fuerte insolación, ¿no? De acuerdo con el especialista, esto afecta considerablemente la vida de los productores, puesto que el chuño es un producto de vital importancia para los pobladores de la región. Aquí en la región Puno casi el 80% es agropecuario, la actividad agropecuaria, es una parte agrícola. Entonces es un ingreso para ellos, ingreso propio, su alimentación diaria, su alimentación para durante el año. Y una parte también, esto lo comercializan en las ferias locales, regionales, y esto también se envía pues como mercado, como Hilo, Moquegua, Tacna, Arequipa, Lima, ¿no? Una parte también, entonces es un poquito merma, pues genera también empleo, genera transporte. Eso es lo que merma, entonces, la economía y por ende la calidad de vida de la población del sector rural aquí en la sierra. Además, Mamani atribuyó dichos problemas a la contaminación del ambiente, presente sobre todo en las ciudades. Generalmente, pues la contaminación viene por las ciudades, por ejemplo, imagínense en Puno, por ejemplo, generalmente por la quema de llantas, asimismo, pues, ¿qué más le dio? El tema de plásticos, o las grandes fábricas, por ejemplo, de otros lugares. Se nota que altera pues, el ciclo del agua, por el ciclo de la lluvia, la temporada de helado. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.